¿Puedo agrandarte esta weá o no? Pues yo no sé si soy pity, weón, te culé así, pero sigo la weá. Sí, me agranda eso. Un poquito de porcentaje, weón, 120. ¡Wow! Here's a little song for everybody out there. Bienvenidos a 90 minutos de música, conversación e interacción. Completamente en vivo. Transmitiendo para Chile y el mundo a través de la señal nuestradio.cl. Esto es Alentando la Previa con Alejandro Farías y Diego Muñoz. Muy buenas noches, estamos comenzando el día de hoy el décimo programa de Alentando la Previa. Estamos de aniversario y tenemos como siempre un programazo el día de hoy. Vamos a hablar. ¿Por qué? El décimo programa, pues, weón. Ah, pero es que puta. Es como esa weá de la polola que le celebráis puta todos los meses. ¿Qué polola, weón? Si no, pero Alentando la Previa es una pasión, weón. Sí, pero es como, no, es que a mí no me gusta esa weá. Aniversarios, año. ¿Y por qué año? Porque eso significa aniversario, pues, weón. No, pues, weón. Sí, Alentando la Previa todos los días una fiesta. La etimología de la palabra aniversario ya, ya, no, es... Ya. Oye, ya no importa. La weá es que este es el décimo programa, sea aniversario o no sea aniversario. Eso no importa. Lo que importa sí es que tenemos el programa dedicado a las historias de discoteca. ¿Quién no ha ido a una discoteca? ¿Quién no ha ido? ¿Qué es eso? ¿Te explico? Sí, explícalo, porque a lo mejor alguien no hay. Una discoteca es un... Aquí tenemos el rey de la discoteca que acaba de llegar acá atrás. ¡Ah! Ya lo agarramos al tiro para el weón, este weón. Es un lugar donde se va a bailar, a pasar bien, a tomar un trago en la noche, obviamente, ¿no? No sé. Sí, puede gastar mucha plata. Bueno, así que ya saben, pueden comenzar a mandarnos historias de cosas que le hayan ocurrido en la discoteca. Típico, el compadre curado, qué sé yo, ¿sabes tú? La pelea con la polola, esas típicas vueltas de la discoteca, como a la hora del diablo caminando por caminos de no sé dónde, pero etcétera, etcétera, etcétera. Y las vías de contacto son nuestroradio@hotmail.com, contacto@nuestroradio.cl. Y el mail especial de Alentando la Previa, que es alentando@gmail.com. Que ese es el que nosotros preferimos, porque ahí tenemos más ordenados nuestros contactos y les podemos mandar información durante la semana. Y bueno, y acuérdense que alentandolaprevia.blogspot.com. ¿Ah? Sí, ahí pueden escuchar el programa cuando completamente lo grabado. Completamente grabado para cuando lo deseen. Para Chile y el mundo. A través de la señal de NetRadio.cl. Con Alejandro Farías y Diego Muñoz. Sí. Bueno, estamos transmitiendo para Chile y el mundo, porque estamos saliendo a otros países también, hay que decirlo. Sí. ¿Ah? Como siempre. A Buenos Aires, a las 10 de la noche nos están escuchando. O sea, allá son las 10 en este minuto. Uh-huh. En Panamá. Alentando la Previa es la máquina del tiempo. Completamente. Sí. Panamá, Perú y México. Distrito Federal, sí. Son las 8 de la noche. Y algunos minutos más ya. Ah, tratando de acordarme dónde era la otra parte que eran las 8. Ahí, ahí. Bueno, y hay otras partes más, pero lo que pasa es que en realidad no nos acordamos de todas. Sí, pero la gente que más participa hasta el momento con nosotros son esa gente de esos países. Sí. Y de Chile, ¿ah? También. Así que comiencen a mandar sus historias desde ya. Por mientras, sí. Mientras estuvo aquí, Diego está eligiendo algún temita para continuar. Sí. Lo tiene listo ya. Sí. Bueno. Vamos a hablar un poco de la historia de la discoteca. Porque, ¿de dónde nace la discoteca? ¿De dónde viene todo esto? Porque, ¿de qué parte del país nace todo esto, no? ¿De dónde existieron las discotecas? ¿De dónde, de dónde aparecieron las discotecas? Y en el fondo, bueno, vamos a leer acá alguna información que hemos recolectado. Muchos son los factores que determinan el nacimiento de la llamada música disco. El primero de ellos nos lo indica el propio nombre de este género. Etimológicamente hablando, como Diego me decía hace un momento, disco proviene de la palabra discoteca. Por consiguiente, música suena en las discotecas, obviamente, ¿no? Y ese es justamente uno de los factores que propician la aparición de este tipo de música, la proliferación y popularidad de las discotecas a mediados de los años 70. Ya sea, tenemos... El reggaetón es música disco. Bueno, sí. Etimológicamente hablando. Ahora que sea una mierda de música, ese es otro cuento. Etimológicamente es una mierda. Hay una canción de reggaetón que me gusta y la vamos a poner delante. Ya, me parece que tenemos... Oye, por supuesto hemos elegido la música acorde a los discotecas. Podemos tener unos temitas ahí, por poner un reggaetón ahí, más o menos alguna cosa electrónica ahí. Las mandaste en distintos mails las músicas que no me dijiste. Yo sí, sé que las de un solo mail. Sí. Mal cual. No, pues, bueno. ¿Cómo? ¿No hice las tareas? Sí, pues es que no podía por el peso. Máximo 10, estábamos cagados. No me avisaste, ya. Déjame terminar esta parte para que no. Sí, es que acabo de hacer el descubrimiento, entonces. No importa, aquí tenemos tiempo, aquí estamos relajados, alentando la pega tranquila. Una hora y media de lata. Una hora y media, 90 minutos de pura mierda. Etimológicamente hablando, claro. Claro. El origen de todo lo encontramos en la música negra americana. Diversas evoluciones de las antiguas canciones africanas dieron origen al estilo como el jazz, el rhythm y el blues, y más tarde el soul. El rock and roll se desarrolló con fuerza como resultado de las mezclas entre las tendencias y otras variantes, y seguramente se convirtió en el primer estilo de música dance, tal y como lo entendemos hoy en día. Artistas de la talla de Elvis Presley y Chuck Berry, ese el que toca la canción Volver al Futuro, esa guitarra. Me salió como los pericos. Me confundí con los pericos, no sé qué weá. Dan muestra de ello. James Brown, atención, el rey del soul. De un giro de vuelta a convertir el soul en un producto más agresivo y bailable. Nacía el funk, a partir de ahí comenzó todo, incluyendo el nacimiento de las discotecas, que veían enormemente popularizadas por el séptimo arte al ser grandes estrellas como en la película Saturday Night Fever. También tenemos el temita de esa película. Agradecimos a Francisco del programa de culto que me envió su temita, así que muchas gracias. Oye, y ahora está de moda todo esto porque con el programa ese de baile de Sergio Lagos. Sí, pues por supuesto, está en boca. Sí. Vamos con el que tiene auspicio de jugo Lilian y cerveza Austral. ¿Ah? Oye, ¿viste que tenemos auspicio de Toyota ahora? Sacaron un modelo en honor al programa, se llama Toyota Previa. No tenía idea. Sí. ¿Es Toyota, ya, cierto, compadre? ¿Es Toyota, Andy? ¿Sí? Ya, pero es que... No. Impresionante. Ya, normalmente que no habla, igual que yo no tomo. Le informo, amigos, que dejé de tomar por un buen tiempo. No es que sea muy alcohólico, lo que pasa es que no me dieron ganas. Oye, tengo la primera historia. Vamos a leerla para comenzar a calentar motores con la historia. Para comenzar. Ya, atención, esta la envió Johanna. Muchas gracias, Johanna, estimada colega. Dice, voy a leer textual. ¿Por qué colega? Colega. Relacionado a la pública. Ah, sí, colega, claro. Jano, te escribo una historia. Está mala, pero igual. Impresionante la introducción. Bueno, ya. Que lata la hueá. No se puede esperar mucho, pero es que eso es estratégicamente. Bueno, ya. En Brasil, para la gira de estudio, estábamos en una disco. Muy chica la hueá. La verdad, nos queríamos puro ir. Lamentablemente, había una luz azul que provocaba que todo diente es falso. Corrección vocal. O sea, cualquier fallita, como en la boquita, se te nota el tiro con esos tubitos. Ah, este es clásico. ¿Estoy esperando esas cuestiones? ¿Cómo? En las discos, que de repente hay como tubo fluorescente. Todo, absolutamente todo. Ultravioleta, señor. Exactamente. Se viera como un espacio vacío. Es decir, hueones sin diente, era terrible. Y tú me entenderás por qué habías ido a Brasil. No todos a matar, a comerse minas, milo, etc. Pero en esa condición, todo mal. A una amiga se le tiró un hueón y como le faltaban varios dientes... Al otro día, con la luz del sol, resultó que era el manso Niquemino y hasta el día de hoy se arrepiente. Bueno, nos manda mucho esto al programa, pero ¿qué tan manso Niquemino sin dientes a los Goofy? O sea, todo un... Pero no, porque lo que hace es que, lo que, hace es que los dientes falsos se notan. Con esa luz. Todo un muñeco, el weón, con... Bueno, hay aquí. Gente que tiene problemas a la dentadura, pues. Tengo problemas, viste. Ya nos está saludando aquí la gente con un saludo muy especial, muchas gracias por conectarse con nosotros. Imagínate a alguien que no tenía plata, weón, para arreglarse los dientes y no le queda otra que... No sé, eso que... O que no sé, hace deporte extremo. No, pues sí, obvio, como yo te lo digo de la weá que te pasa. Ah, claro. O sea, obvio, se pasaron el rollo ahí, la cuestión. Ya. Completamente en vivo. Completamente en vivo, cuéntame tú, ¿qué hay por tu parte? ¿Hay algo por acá? Vamos a ir con un tema. Mira, toda la... Dame un segundo porque tuve que meter te esas voy canciones. A dar un segundo. Sí, lo que pasa es que esas canciones que pillé a última hora las estoy recién ingresando a nuestro sistema computarizado hiper mega. Ya, voy a leer una noticia curiosa que encontramos en la web, cortita, para que tú des con toda esa cuestión. Dice, esto ocurrió en Brasil. Una joven brasileña espantó a sus familiares cuando regresó a su hogar luego transcurría una semana después de su propio velatorio. Y ahí el nombre de la noticia volvió a su casa después de su propio funeral. No andaba muerto, andaba de parra. Un zombie. Esto ocurrió ahora hace un par de días allá en Brasil. Todo comenzó cuando María Fabiana de la Cerda Furtado, de 18 años, se fugó de su casa para irse a vivir con su novio, Belo Horizonte. ¿Cómo se llama igual que la ciudad? Era como ya. Como no regresaba, sus hermanas la buscaron en todos los hospitales hasta que reconocieron el cuerpo de la muchacha baleada. O sea, imagínate, llegan y encuentran a su hermana ahí. Ven el cuerpo y lo reconocen. Esta, sí, esta es mi hermana, la mataron, qué sé yo. A lo mejor era como la teleserie El 13 sobre los clones. Iba a ser descarado. No, está bien, po. Sí, porque la otra se llamaba cómplice. Descarado. Cuando María Fabiana intentó volver a su casa y decir a esta muchacha que supuestamente había muerto, sus familiares no la dejaron entrar. Horrorizados ante la presencia de un espectro. Imagínate la mamá. ¡Es un fantasma! Imagínate la mamá, weón, en sus titas. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! La vieja tú, ¿qué eres tú, weón? Si yo me muero un día y aparezco así. Si te moría en una fiesta. Ya, pero si aparezco... Fue... Puta, me deprimo porque se lata la weá. Te cago toda la onda. Sí, pues. No, pues sí, pues. Ya iba al fin del programa solo para ti, weón. No sabrías qué hacer. Sabría mucho de eso. Te seguro que no. Te apuesto que haría un programa bueno. No, pero no decente. Decente es mejor que bueno. No sé. Depende de qué. Aparte, este programa es bien indecente. Etimológicamente hablando, ya. Vamos a terminar la historia. Adriana, una de sus hermanas, justificó el error. La mujer muerta era idéntica a ella. Ambas tienen la misma cicatriz en la misma sed. A lo valerazo ahí con él. La cara. Por su parte, señaló judicialmente que esta señorita estaba muerta y tendrá que ir a la justicia para anular el certificado de defunción. O sea, todo un hueveo por un parecido y una similitud. Que de repente hacer un trámite y, señores, que usted está muerto. Ah, claro. Sí, pues. O típico, vaya a cobrar la herencia, no, y la guay, la cobraron así, sí, no, sí. Usted ya la cobró así, malísimo. Sí, usted ya está muerto así, señor. Sí. No, te imaginas, qué terrible debe ser cuando te dicen, pero señor, si es que... está muerto. ¡Estoy aquí, weón! Estoy no, vivo, estoy aquí. Yo soy yo, y tú eres tú, y... Y correcto, terrible. Oye, ¿cómo estamos para ir con un temita o vas a ir con una noticia? ¿Qué vamos a hacer? Vamos con un temita. Y vamos a empezar al tiro... Ponle bueno al tiro, Sí, con el reggaetón. Ya, fuimos, Es que está acá. Oye, no es parte de nuestra política comunicacional, pero. La excepción. No, pero es que esta canción de reggaetón. Yo no sé si la cacho, ¡ah! Atrévete, esa. Esa misma. ¿Salta del closet? Yo la encuentro buena. Es el himno de Diego. Es que este grupo es bueno, tiene buenas canciones de reggaetón. Los videos son cómicos y todo. No es tan flojo. Falta harto. Oye, espérate. Falta harto. ¿Lo pusiste? No, porque la gente nos manda su historia de discoteca. Es importante. Sí, hoy. Sí, estamos al aire, así que nos manden su historia de discoteca desde ya. Dale. Así que esto es Calle 13 con Atrévete Salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte. Levántate, ponte hyper, préndete, sácale chispa al starter. Préndete en full lighter, sacúdete el sudor como si fuera un wiper. Que tú eres callejera, street fighter. Cambia esa cara de seria, esa cara de intelectual, de enciclopedia. Que te voy a inyectar con la bacteria, pa' que des vuelta como máquina de feria. Señorita intelectual, ya sé que tiene el área abdominal, que va a explotar como fiesta patronal, que va a explotar como palestino. Yo sé que a ti te gusta el pop rock latino, pero es que el reggaetón se te mete por los intestinos, por debajo de la falda como un submarino, y te saca lo de indio taíno. Ya tú sabes, en taparrabo, mamá, en el nombre de Agua Iguaná, no hay más nada, para nada que yo te voy a mentir. Yo sé que yo también quiero consumir de tu perejil, y tú viniste amazónica como Brasil, tú viniste a matarla como Kill Bill, tú viniste a beber cerveza de barril, tú sabes que conmigo tú tienes refill. Atrévete, tete, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte. Levántate, ponte hyper, préndete, sácale chispa al starter. Préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fuera un wiper. Que tú show más alta. Y ahora vamos a bailar por toda la jalda. Mira, nena, ¿quieres un zippy? No importa si eres rapera o eres hippie. Si eres de Bayamón o de Guaynabo City, conmigo no te pongas piti. Esto es hasta abajo, cógele el triqui. Esto es fácil, esto es un mamey. ¿Qué importa si te gusta Green Day? ¿Qué importa si te gusta Coldplay? Esto es directo sin parar, one way. Yo te lo juro de que por ley, aquí todas las boricuas saben karate. Ellas cocinan con salsa de tomate, mojan el arroz con un poco de aguacate, pa' cosechar nalgas de 14 quilates. Atrévete, te, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte. Levántate, ponte hyper, préndete, sácale chispa al starter. Préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fuera un wiper. Que tú eres callejera, street fighter. Atrévete, te, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte. Levántate, ponte hyper, préndete, sácale chispa al starter. Préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fuera un wiper. Que tú eres callejera, street fighter. Estás escuchando noesradio.ce. Todo el volumen, ay, sí. Ahí agarró el micrófono. Sí. Ya, estamos bien. No, es que lo que hace es que había dejado el volumen alto, pero bueno. ¿Qué les pareció el reggaetón, amigos? Sí. ¿Qué les pareció? Yo encuentro buena esa canción. Es bonita, es sí. bonita. Sí, sí, sí. A mí, sí. O sea. Es bonita, buena. Una forma, etimológicamente hablando. Ya. Oye. Historias etimológicamente de discoteca. No nos manden otras cosas. Sí. Aquí nos están llegando algunas historias, muchas gracias, pero necesitamos más historias. Muchas más historias que nos están mandando. Muchas historias de discoteca. Puede ser discoteca, pub, no sé. Hay un montón de. No, pero nombre, o sea, discoteca, pub, salón de baile, puede ser una fiesta en una casa personal, así como, pero en el fondo todas esas cosas que pasan así. No sé si se entiende. Bueno, en fin, si no se entiende me da lo mismo también. Malaco. Sí. Oye, yo voy a contar otra noticia loca que tiene un poco que ver con la noticia. Adelante con la noticia loca. Bueno. Oh, salud. Es que salen unos monitos ahí con una cervecita. Bueno, perdón. Me cagaste toda la historia, yo iba a contar al final lo de la cerveza. ¿Sí? No. Pero ya, pero no dije que tiene espuma. Puta, ahora sí. Ahora sí que la cagué. Ya. Dice, hay un pub de 6,5 metros cuadrados. ¿Me voy a creer? O sea, esta pieza es más grande. No. ¿Sí? ¿Cuánto tiene esta pieza? Como 2x3. ¿Por eso? 2x3, 6, pues. No, tiene menos. Porque tiene como 2x2 esta pieza. 6,5 metros cuadrados. No, pero esto es más chico. Seguro que es más chico. Este es un poquito. Pero ya, sí, es como esto parecido. Y si fuera 3x3 sería 9, sería mucho más grande. Sería. Ya, estamos rajando nomás que la tuya, no importa, weón. Esta debe tener como 2,5x2,5 también. Ya. Bueno, la cuestión es que el Signal Box Bar, ubicado en la localidad británica de Cleethorpe, Lincolnshire, ocupa una superficie de 6,5 metros cuadrados, 2,5 por 2,5. Eso es la superficie de... ¿Has fijado que siempre encontramos noticias locas de países raros? En este caso no, pero las ciudades como que... Sí, como para que nadie cacha, no pasa el sí. Liverpool alguna weá más, no. ¿Sabes que yo creo que la inventan las weá? Entonces le ponen el nombre de raro. Yo no creo que lo invente la ciudad, sino que lo cual es que ponen estas noticias, inventan las noticias y la ciudad. Y dice, bueno, ¿quién va a ser de esa ciudad? Claro, que va a decir más que la frontera. No, la otra dijimos que si habían noticias con nombres muy complicados, íbamos a decir le mai, puta la grande, mayoko, da lo mismo. Es que este igual la podía decir. Ya, sí, era leído. Son esos otros nombres que no son ni inglés ni ninguna de esas cosas, así como que me complico. Bueno, dice, tiene taburetes para 4 personas y posee una sala de stand para otras 2. Además se jacta de tener 5 expendedoras de cerveza, o sea, las maquinitas esas, ¿no? Y un gran jardín para sus clientes. Al menos tiene patio. Un gran jardín. O sea, pero eso debe ser fuera de los 2,5. Me imagino. O sea, de los 6,5 metros cuadrados. Andrew Mokal, propietario del lugar, realizó una solicitud para tener un lugar en el libro Guinness de Records. Ahora les contamos de dónde venían los Guinness de Records, ¿te acordáis? Como el pub más pequeño del mundo. Esta distinción actualmente ostentada por el bar Sam's de Colorado Springs, que mide 33 metros cuadrados. O sea, harto más grande el otro que este, ¿eh? Dice, Mokal declaró que somos muy pequeños para algunas compañías de tragos y por ello no nos proveen de equipamiento, pero el negocio está creciendo explosivamente. Además cuenta que planea abrir una nueva sucursal. ¿Viste? ¿Y del mismo tamaño será la sucursal? No sé. Una sucursal... No sé. Más chica aún. ¿Sabéis lo cómico? Es que... ¿Pista baile? No, el local... No es que lo hicieron tan chico, sino que agarraron a estas típicas casetas de señales para el tren, ¿ya? Y hicieron ahí el pub. Por eso se llama Signal Box, claro. Bar. ¿Cachai? La caja de señales, el bar de la caja de señales. Claro. Por eso tiene ese nombre, ¿eh? Impresionante. Interesante. Aquí nos llegó una historia. Léala. La vamos a leer. Oye, ¿qué calor hizo hoy día acá en Santiago? Oye, no hemos comentado eso. Sí. Yo pensé delante, vamos a llegar a comentar los 30 grados a la sombra. Son todos de Santiago, pero hoy día está horrible. Yo estaba, tenía clases de 11 y media a 3 de la tarde. O sea, la hora que hace más, donde no hay que bañarse en el verano de 3, de 11 a 8. Para más remate, no tenía que estar en la sala, sino que tenía que estar en el patio de la universidad. La universidad no tiene ningún árbol. Dibujando. No te explico lo entretenido que estaba dibujando en el patio de la universidad. Estaba chato. Pero, chato. Ahí tenés que traer tu cervecita, alguna cosa para empezar. No, estoy tomando. Es que Alejandro, entiéndeme. No estoy tomando. Ya, cuenta la noticia tú. Bueno, a mí no me importa que la gente no me crea. Si la gente quiere creerme, me cree. Si no, es cosa. Yo no estoy aquí para ser alguien creíble. Cero credibilidad. Sí, o sea, es que si quiere, yo no voy a matarme por ser. Por tener mucha credibilidad. Es que no. Ya, lee la historia. Vamos a leer la historia que nos mandó. Uy, no sé si es anónima. Ya, vamos a leerla primero. Después voy a ver si es anónimo o no. Sí. Hola, ¿cómo están todos los locutores más irreverentes de la radio online? Ja, ja, ja, ja. J. Bueno, estas últimas semanas no he podido escucharlos debido a diferentes motivos. Ya, aquí resumimos que, bueno, la historia es así. Para no latear a la gente. Los personajes reales están siendo ocultados en caso de represalias. Ja, ja, ja, de nuevo. Eras una vez un grupo de amigos de edades muy parecidas, entre 16 y 17 años. En una época de verano, los cuales siempre asistían a discotecas cercanas al lugar de donde vivían. Eran muy concurridas por jóvenes de la misma edad que ellos. Aparte que había mucha gente conocida, ya que a la discoteca asistían jóvenes de 6 colegios habituales de la zona. Estoy aquí arreglando un poco la reacción en el minuto, así que disculpen si me quedo un poco chantado. La cosa es que ese día viernes salen de la casa de uno de los amigos, 6 o 8 amigos de ellos. Le colocaremos Pedro. Salieron de la casa de Pedro. El papá de Pedro los llevó a una disco. Bueno, llegaron y Francisco sube a la barra y pide las clásicas pisconas. Bueno, unas 3 pisconas, hay que decirlo. Las horas transcurrían y Francisco se pone a bailar con una mina. El baile se veía muy entusiasmado, los dos, la pareja, obviamente. Pero Francisco, para variar, le dio un poco de sed y le dice a su pareja: voy a buscar una piscola arriba, ¿me esperas? Ella le dice ya. La cosa es que cuando iba subiendo la escalera, se encuentra con Mario, al cual le dice Felipe: mira, allá está la Salomé, la voy a hacer de oro. Se suponía que Francisco iba a atinar con la domina, ¿no? Te fijas, compadre, dejó la mina como abajo y después subió y distinto. Pase a otra que está. Hago la guila del galán y la otra. La que va a ser de oro, ya. La cosa es la siguiente. Francisco, cuando subía, sube, saluda a Salomé y se fue a buscar la piscola a la barra de arriba. La cosa es que cuando se devuelve para ir a jugar, a engrupírsela, a la que estaba abajo, con Salomé, ya estaba jugando otro huevón. Pero Francisco no se dio por perdido y bajó rotundamente ebrio las escaleras y se dirigía hacia la mina que al principio estaba bailando, ella también estaba ocupada. O sea, el compadre subió y se quedó sin mina, sin pan ni pedazo. Y esa es la historia conocida como la voy a hacer de oro. O sea, querer abarcar, el que mucho abarca, poco aprieta. Y las aprietas a mí no me gustan. Las aprietas a mí no me gustan. Mi humor de viejo. ¿Nada que ver? ¿No? Humor diferente de viejo. Sí, es mi humor extraño. Diferente. Y buenísimo. ¿No? Oye, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Vamos con el temita de el que te mandé de la película? De Saturday Night. Está pasado, ¿no? Sí, por acá. Porque esta fue una de las primeras canciones. Estaba como. Ahí está. Esta es una de las primeras canciones discos, o sea, que se popularizó a través de la película de John Travolta. Ya. Eso. No sé más. ¿Nos vamos con un temita entonces? Vamos con un temita para. Que la gente nos envíe historias que nos estamos esperando. Oye, y pegadito a esta canción, yo quiero poner una canción. Ya, probablemente no la pongamos entera, pero ya que nuestros amigos, o sea, bueno, no son amigos todavía, pero el programa que es uno de los que más me gustan a mí y es nuevo, Onda en Corte, se tiraron un temita de Nubelux. Era de Nubelux, ¿no es cierto? Sí, pues. Yo tengo una guay más freak y que va después del tema de Saturday Night. Ya. Así que escúchenlo. Esta weá sí que es freak, pero les prometo que es cortito porque si no se van a aburrir. Así que bueno, esto es el tema original de la película Saturday Night. ¿Y tú sabes quién canta las canciones de esta película? No. O sea, bueno, si es la que yo creo que es de los Bee Gees. Y que es de los Bee Gees. Famosísimo. Sí, esa es. Así que bueno, los reyes del solfeo. O sea, del falseo. Sí. Ahí sí. Sí, sí. Ya. Ya. Bueno, vamos. Entonces, ahí va. Understand. Estás escuchando noesradio.ce. Hostia, tío, es que me aburro mucho los jueves. Pero no soy weón, po. Escucha Onda en Corte. Todos los jueves, Onda en Corte, por la señal de No Radio. Música, conversa y entretención. www.noradio.cl. Y avípate, po, weón. Que yo te ame. Si quieres que yo te ame, si quieres que yo te ame, vamos al kiosquito. Vos podés comprarme algo, vos podés comprarme algo, yo te doy besitos. Si quieres que yo te ame, si quieres que yo te ame, vamos al kiosquito. Sí, Alejo, nos vamos al kiosquito ahí. Si quieres que yo te ame ahí. ¡Vamos al kiosquito! Laurian y los crayones. Oye, pero ese cabrón chico, ¿era el pelo de él? ¿Esa champita que tenía o era una peluca? ¡Qué champita, weón! ¿Qué champota? Sí, pues weón, esa weón que era unos crespos, sí, medio rubios. ¿Era de él el pelo, weón? Sí, tú sabes. ¿Y ese weón se hizo donde se hizo famoso? ¿Dónde? En el programa de Omar Gárate. No. Sí, que lo dan en un UCB de televisión. Y el weón cantaba con los hermanos, pues eso eran los crayones. Y como que el papá era el manager y la weón, para mí que vivían en una camioneta toda cagona en Viña, weón. Porque era como, queremos triunfar, weón, y la weón. No salió ni una weón, pues creo que una vez salió un día el lunes, una weón así. Yo más alguna vez lo vi, pero así, después desapareció. María Gallán. Oye, el día de hoy estamos hablando de las historias de discoteca. Cuéntenos, por favor, ¿qué les ha pasado en la discoteca? Yo tengo una historia personal por ahí que hubo repercusiones ahí de gente que me contestó. La vamos a leer más adelante en el programa. Estoy tratando de pensar historias de discoteca mías. O por último, pero yo no voy casi nada a discoteca. O sea, cuando voy a locales, como que no soy muy bueno para tomar los locales. Entonces, como que tampoco tengo historia buena. Y no soy hot, entonces, como que. Como decía mi compadre, ¿cachás? Que él tenía historia, tiene mucha. Hermano Diego, pero el problema es que son como talla interna. Entonces como que realmente ese como cómo no, lo explicar, me entendí, porque son en el momento. Yo ni siquiera tengo como talla interna. Oye, pero cuando íbamos a Club Miel, weón. ¿Y qué talla pasó? Yo me acuerdo de ir dos veces contigo. Sí, por lo menos una o dos veces estábamos así, chicharos. Yo me acuerdo una vez que fuimos con tu hermano. Esa fue la única vez que tuve chicha en Club Miel. Creo. No, si fuimos fuimos otra vez. Sí, ya me acordé. Otra vez. Sí. Sí. Pero no pasó ni una hueá cómica, po. Aparte estar chicho. Es que eso es lo que pasa. Es que no lo pasa bien. Hay que hacer eso. Sí. Oye, a ver. O no nos acordamos que haya pasado tampoco. Es que de repente no nos acuerda. Sí. No, pero no estábamos tan mal tampoco. Oye, no están diciendo que la canción es muy flight. La canción es muy flight. Sí, ajá. Obvio. Esa era la idea. Javier. Que fuera flight. Un saludo para Javiera. Un saludo. Oye, para Bianca. Y un saludo para Saba, una compañera mía que está de cumpleaños mañana. Oye, la gente. La voy a ir a ver. La gente, sí. La gente que está escuchando el programa y quiere comunicarse con nosotros, bueno, lo puede hacer a través de noesradio.cl, o sea, a través del mail, y también puede agregar alentando@gmail.com para el Messenger VIP también, para que se contacte y nos converse. Oye, tengo una noticia curiosa que salió en la cuarta. Hemos retomado el camino de la cuarta. Sí. Uy, ¿verdad? Sí, lo habíamos dejado un poco de lado. Esa sección que nunca la hice. Cuando íbamos como. Sí, me acuerdo. Sí, no te he dicho nada. Oye, cuando íbamos como en el tercer programa. Ya. Me acuerdo que el cuarto yo traje al diario y te juro que no había ninguna noticia y yo dije no compro más el cuarto. Se acabó. Y lo compraste el otro día. Claro. No, después no lo compré más, güey. Después me metí el otro día a internet a la cuarta y no había nada. Pero ahora encontré una cuestión interesante y entretenida y buena para la. Dice. Estudio de canadiense reveló que originalmente la Gioconda tenía el cabello tomado y usaba vestido maternal. ¡Atención! ¡Atención! ¿Cómo pierden plata al investigar esa tontera, weón? Oh, que investiguen en el cáncer y la weá. Ya, weón. Ya. Bueno, la Mona Lisa sonreía. Para que nos den noticias. Porque acababa de dar a luz a un robusto nenuco. Investigaciones acabó con controversia. Solo Las patinadoras y niñas usaban el pelo suelto en el siglo XVI. En pintura aparece apoyada firmemente una silla y no estaba recostada sobre contra esta, como se decía. Se acabó el misterio, cabros. El enigma, sonrisa de la Gioconda, es la de una mujer que acababa de tener un hijo. Y no la de una mujer que le están rayando la pintura. Así lo reveló el estudio canadiense basado en imágenes digitales en tres dimensiones, que detectó que originalmente la Mona Lisa usaba un vestido maternal y cabello recogido en un molde. Mucha gente va a estar espantada por lo que estoy leyendo, pero más adelante se va a explicar sobre todo la parte final. Esta es la Mona Lisa, como nunca antes la vimos, dijo el presidente de NRC, Pierre Colombe. Y se acabó el asunto. Nada de ponerse a discutir tonteras. Un equipo caperuso viajó a París en octubre del 2004 para realizar la investigación sobre la famosa pintura por un pedido del Centro de Investigación y Restauración de los Museos de Francia. CRRMF. Esa es la... CRRMF. La exploración en tres dimensiones reveló que la dama de la enigmática sonrisa fue pintada originalmente con su cabello atado en un moño, aunque hoy aparezca suelta sobre sus hombros. La revelación pone fin a una vieja controversia, porque solo las niñas o mujeres, como lo habíamos nombrado anteriormente, de la facilona usaban el cabello suelto en el siglo XVI en Italia, indicó el líder del proyecto de las iniciales, Bruno Motini. Y la Mona Lisa verdadera era una mujer de un estrato social alto. Una de estas prendas, similar a la que usaba la mujer embarazada o amamantando en este periodo, que era la que ella estaba usando, también se perdió bajo el esmalte amarillo y ya no es visible por el ojo desnudo, mostraron los estudios. ¿Tú te has vestido tu ojo alguno? Por supuesto. Es un cobertor. La Mona Lisa real tuvo tres hijos. Da Vinci, aquí está la explicación. ¡Atención! ¡Atención! Da Vinci recibió el pedido del acaudalado empresario Florentino Francesco del Giocondo para que pintara a su esposa entre 1503 y 1506, luego del nacimiento de su segundo retoño. Pero el pintor se quedó con la obra y trabajó en ella hasta su muerte, cambiando su cabello y otros aspectos del cuadro. O sea, no le entregó el cuadro, siguió. En la Mona Lisa original, la mujer agarra su silla firmemente y no está recostada contra esta, como algunos creían, sino sentada derecha mostrando los escaneos. Las investigadores también obtuvieron datos sobre la técnica de pintura de Da Vinci, incluida su famoso sfumato o técnica de difuminación de los contornos, dijo Motini. No hay un misterio especial de la pintura como en el libro del código de Da Vinci, indicó, pero en esta pintura Leonardo intentó capturar la esencia de la vida, plasmando todas sus habilidades. Ese es el verdadero misterio que hemos descubierto. O sea, finalmente el tipo le encargaron hacer una pintura y el tipo no la entregó y después la fue arreglando y trató de plasmar la vida cotidiana de esa época. Y ahí la explicación. Tiene que haber remecido un poco esto a la noticia. Yo no sé porque sea chanta, por lo que sea, pero son cosas que son noticias. Se lee. Y la Mona Lisa es un cuadro reconocido ya. Mano, estuvo frente a la Mona Lisa. ¿Sí? ¿Era tan lista como decían o...? Que no hablar. No, estuvo en el Louvre. Perdona. En el museo del Louvre. Ya. Hoy un datito, pidiendo que promocionemos esta página. www.pirataguares.com. Guares con Z. Así que para los programas de internet, o sea, para todos los programas ahí, bajarlos gratis, en fin, todas esas cosas, ya sabes. Pirata Guares. Hay un montón de programas. Yo estaba mirando ahora algunos programas que habían y está bien bueno. Tienen La Encarta. Hay Gang Bang Latina también. Fotito, ¿eh? ¿Ah? En fin, ya saben. No opto para menores de 18 años. Cuando les pregunto, ¿usted mayor de 18 años? Pongan que sí. Sí. O sea, a menos que no sea mayor de 18. Oye, tengo una noticia. Adelante con la noticia. Sí. Pero sí. Imagínate esto. A la cárcel por cocinar un falso pene en un microondas. Dos estadounidenses fueron declarados culpables de conducta indecente al colocar un pene plástico en el horno microondas de una tienda comercial. Todo comenzó a fines de febrero pasado cuando Leslie Clayton utilizó una prótesis peniana. Hoy siempre que le damos con la cosa peniana. Bueno, de alguna forma llegamos a toda la semana lo mismo. ¿Cómo lo olvidáis, po, weón? Eso me dijiste tú, weón. Ya. Bueno, ay, te pones coqueto. Sí, ay, me pongo rojo. Claro, te sos rojo. Ya. Que contenía en su interior la orina de su amigo Vincent Botzi, con el fin de pasar un examen médico, incluido test de droga y esto, para trabajar en el negocio de oportunidad Get Go. ¿Ya? Ya. Bueno, dice, cuando llegaron a la tienda, preguntaron a un vendedor si podían probar el microondas. Y ambos amigos comenzaron a cocinar el falso órgano para que la orina posea una temperatura similar a la del cuerpo durante los exámenes. Tiene que ser un amigo con ventaja. No sé. El empleado observó el pene de plástico y llamó inmediatamente a la policía. Las autoridades lo obligaron a donar $425 para reemplazar el microondas y les impusieron una multa máxima de $300 cada uno. Además, deberán permanecer en la cárcel hasta el 15 de noviembre próximo hasta que obtengan su sentencia. Por hueón es play. Terrible la hueá. Terrible. Por coche. ¿Tenía alguna otra cosa? Tenemos un compromiso asumido. El programa que hicimos, creo que fue el 14 de septiembre, ocurrió, les vamos a contar para la gente que no estaba en ese minuto. Patricia Elena de Panamá, fiel auditora, nos envió una paya y quedamos en leerla el episodio anterior, cosa que no pudimos hacer porque no la encontramos. No la encontramos. Pero sí, ¿tú? Sí, pero sí. Es que estoy buscando una. Ya, pero dale, sigue hablando. Ah, querés leerla al tiro. Es que pensé que iba a seguir hablando. Ya. Y aquí está la valla que nos mandó. Y como estamos en septiembre todavía, vamos a alcanzar a leerla antes de que se acabe septiembre. Espérame. Es una valla. No es una paella. Como dijo un amigo que está acá atrás. Una paella. Un amigo, mi hermano, güey. Impresionante. ¿Ah? Anónimo. Ah, no, no, sí. Aunque no creo que nos esté escuchando. Ya, dale con la valla. Desde Panamá les mando este cariñoso abrazo. Que viva Chile, mi gente. Y que sigan celebrando. Ustedes bailando cuecas, nosotros el tamborito. Unidos en amistad. Y con esto me despido. Van mis mejores deseos para esa tierra y su gente. Seguimos sintonizando y un feliz 18 a ustedes. En realidad no era una valla. Era un saludo. No, pero era un saludo. Está bien, pues era valla. Sí, es un saludo. Era como tu paya. Sí, era como la paya de NoRadio.cl, que fue un desastre. Muchas gracias, Patricia, por la dedicación y haberse tomado el tiempo de enviarle una historia a este par de idiotas acá, en Santiago de Chile. Siempre decís par de idiotas, weón. Si acá el idiota. ¿Para qué te incluís vos solo, weón? Yo siempre decís. Estoy hablando de nosotros, vos no, weón. No, pero es que decís desde que estábamos haciendo el programa solo, weón. No, entonces weón, yo me siento ofendido, ¿cachai? Y tengo sentimientos, entonces. A la weón, mi mamá está. En fin. Se me fue la onda, man. Vamos con la programación de la radio semanal. Es que había que porque decir. No es radio para ustedes. Está con. Tiene 20 programas ya. Hemos crecido, no es radio.cl, sigue creciendo para ustedes. Y vamos a comenzar. Atención, porque hay como 6-7 programas nuevos. Y tenemos la cartelera completamente actualizada. Nos pueden escuchar a nosotros, pero también pueden conocer los otros programas de no es radio.cl. Y vamos a ir a continuación con la parrilla. Comenzando el día lunes, un programa nuevo que va a empezar con Luis Campos, llamado Ocioteca, a las 7 de la tarde. A continuación, a las 21 horas, Rock and Rolleando con Felipe Castillo. A las 22:30, Incorregibles con Vare Toro y Felipao Arancibia. Sí. El martes, a las 18 horas, Francisco Renard con De Culto. A las 21 horas, Mucho con Gustavo Escalante y Sergio Saavedra. Y a las 22:30 horas, Pablo Vázquez con Baterías y Tonterías. El día miércoles, Sonidos Efervescentes con Connie Bunter a las 21 horas. Y a continuación, Ciudad Rock a las 22:30 con Roberto Barrios y Gonzalo Garro. Transmitiendo estos últimos desde Concepción. ¿Sabes qué? Yo creo que Garro, como Roland Garro. No sé, ¿no será así? No sé. Estaba sin acento por lo menos en la página. Sí, no sé, pero te digo así como que me quedé pensando. Habría que preguntarte. Sí. ¿Qué pasa el día jueves, Diego? Y a veces pienso. Es el mejor día. El mejor día. Porque hay más programas que nunca. Sí, es cierto. El jueves tenemos a las 20 horas Onda en Corte con Pedro Zapati y Rubén Daza. Ponen muy buena música, así que escuchen. Porque además que si lo escuchan y se quedan en sintonía, agarran la patita, la segunda patita con nosotros. Escuchan a nosotros en Alentando la Previa a las 21 horas con Alejandro Farías y Diego Muñoz. Y a las 22:30 está ¿A quién le importa? Ex. Nada, fue un error. Nada, fue un error. Con ¿A quién le importa? Pablo Hidalgo, preguntamos a la gente. Sí. Sebastián Cantuario y Mario Hickman. No, pero es que es para que la gente sepa que sepa ahora que se cambia. Es un programa, pero con otro nombre. Y está dando un enfoque, sí, estaba escuchando otro el otro día. Sí. Ya, y te falta uno. Sí, y falta uno que es a las 00:00, o sea, a las 12 de la noche, como le dicen en el formato AMPM. Julián Plaza desde Concepción con Dios salve a la reina. El día viernes de culto con Francisco Renal a las 5 de la tarde. Un saludo cordial para ti, Francisco, también. A continuación, San Viernes a las 19 horas con Marcelo Murna y Miguel Ángel Córdoba. Y a continuación a las 21 horas, pituciando el gol con Luis Marambio, Matías Espinosa y Pietro Frigerio. ¿Qué pasa, Diego, el día sábado? El día sábado. Comenzamos temprano, más temprano que nunca. A las 16 horas tenemos Panorama de Sábado con Nelson Borges. Borges. No, sí, Borges. Supongo que es. Sí, Borges. A las 18 horas tenemos Sistema Binario con Andrés Espinosa, Francisco Minaya y Rodrigo Espinosa. Los hermanos Espinosa. Sí. Para casi parece. A las 20 horas, Pantalla Plana con Karen Muñoz. Ella está directamente desde Concepción, ¿eh? Y si hay otros programas que están desde otras regiones, que nos avisen. Pero eso son lo que manejamos nosotros. El domingo a las 8 de la noche, Pastando con Cristian Fernández, Javier Rioseco y Rodrigo Morales. Y hay un programa también que viene a las 22 horas el domingo, que aún no se decía el nombre, que lo ameniza Coté Mendoza a las 10 de la noche, que todavía no está definido completamente el nombre del programa, pero ya saben, ustedes ingresan a www.radio.cl y así como nos escuchan a nosotros, pueden escuchar la diversa cantidad de programas que existen en la parrilla programática de nuestroradio.cl. Claro. Así es. A ver, aquí nos están mandando una historia. ¿Vamos a ir un temita o vamos a leer la historia? A ver, déjame ver cómo vamos a tener. ¿Cómo vamos con las cosas de los tiempos? Puedes leer la historia. Vamos a leer. O nos vamos con un tema. Vamos con un tema, volvemos con una historia que nos está mandando aquí Javaviera. Vamos a volver contigo. Ah, vamos con el temita y volvemos contigo. Javier. Ah, es que el. ¿Qué es el? Correcto. El Nick. Sí, el Nick. Ya. Bueno. Vamos. Oye, esto es un tema de un grupo que se llama OK Go. Son gringos. ¿Y por qué tiene que ver con Disconnect? Porque en todos sus videos, y que los pueden ver en YouTube, acuérdense de buscar por OK Go, separado, ¿sí? Ellos salen bailando, tienen coreografía. De hecho, en los después últimos lo vamos a ver, porque no lo he visto. MTV Video Music Award salieron ahí en vivo haciendo una coreografía buenísima en unas máquinas trotadoras. Así que esto OK Go con Here It Goes Again, y van a ver que tiene un ritmito que es bailable. Así que aquí nos vamos, y esto es Alentando la Prensa. On the floor, hey! Just when you think

Estás escuchando noesradio.cl. Bueno, amigos, pusimos un temita extra ahí, un tema de Pulp, disco 2000. Ese sí que yo creo que todos lo han bailado en algún disco. Tipo Blondie, sí. Un poco más alternativo, entre comillas. Sí, pero igual como que todos lo conocen, ¿no? Sí, de repente no saben de quién es y la verdad, pero todos lo conocen, yo creo. Oye, nos queda un poquito menos de media hora de programa y todavía tenemos alguna historia que nos han mandado. Tenemos harto. Vamos, adelante, tenemos hartas cosas que leer, así que quédense con nosotros. Vamos a contar una historia que nos mandaron aquí. Y anónima la historia, sí, anuncia ahí. Bueno, dice: la historia comienza así. Este niño fue a una discoteca típica, bastante alternativa, el Carrera. No sé si ustedes alcanzaron a conocer el teatro Carrera. Bueno, eran unas fiestas medias tipo Blondie. En fin, la cosa es que estaba súper embalado, y igual estaba medio chicha. Y de repente se acerca una mina súper linda, dice que era espectacular. Onda, lo que todo mino quiere. Y le empieza a cototear y todo. De repente, cuando se le iba a agarrar, se acerca una amiga de él y le dice que tuviera cuidado porque la mina estaba a punto de agarrarse. No era mina, sino que era un travesti. El pobre se quiso morir, se fue a la disco y nunca más volvió. Como los travestis de Viña del Mar. ¿Qué travestis de Viña del Mar? Los que nos encontramos. Los que estaban ahí, eso, ahí en Ocho Norte. Sí. Pero ¿y cuál es la diferencia? No entiendo. No entiendo qué tiene que ver con la historia. O sea, aparte no, de los travestis. Eso era todo. Pensé que era como que lo habíamos confundido. Eso era todo. Muchas gracias, chica anónima, que nos mandaste esa historia. Se agradece de la todo. La chica anónima. Corazón. Sí. Tenemos acá esta historia. Verdad. No, dale. Como dijo Diego la otra vez, nosotros nos juntamos y tenemos la reunión de pauta y el programa todo al mismo tiempo. Sí. Weón. No, bueno, juntamos una hora antes para organizar un poco, pero sí, al final no siempre resulta del todo completo. Pero ya, vamos con... Es que aparte el día más encima nos juntamos a la hora que nos deberíamos juntar siempre, sí. Pero no está el notebook. Exacto. Entonces tuvimos ahí unos problemas. Pero en fin, ya. Pero no importa, ya. Esta es mi historia, es una historia personal y ahí donde se inventó el origen del programa cuando le dije a Diego, porque lo puse esto en mi fotolog y como que gente empezó a postear en mi cuenta que causó... No el origen de Alentando la Previa, sino que de este programa en especial. Claro, voy a tratar de resumirlo, pero voy a leerlo acá. Todo comenzó muy bien. Estaba aquí con mi compadre el Kimba tomando unos copetes de mano de Diego y salimos a la disco. A ver, voy a contarla así nomás, sin leer. Ya. Salimos de acá, preparamos una buena. Tomamos una hora de disco para salir. Su mamadera, cuando quedaba el conchito, su cuéntale mamadera. Que yo no estaba ahí. Diego no estaba porque no quería. Sí, porque yo ya había dejado de tomar. Diego había dejado de tomar, supuestamente. Pero no he tomado nada. Bueno, me tomé un vaso de chela. Pero uno, todo cago. Pero no importa, está bien. Yo te entiendo, está bien esto que no sea. Es que no puede ser tampoco tan lanzado. Oye, los primeros programas partimos lanzados. Brigio, compadre. O sea, partíamos con ron, pues viejo. O sea, tomando con el tiro. Los primeros tres programas era puro ron. Acuérdate que está de vacaciones en ese. Sí, las vacaciones y ahora es algo distinto. Bueno, parto con este compadre de aquí de Providencia, desde acá de Ñuñoa, tomamos una micro y llegamos a Providencia y luego otra micro más para llegar al establecimiento Playa Discoteca. La cuestión es que paramos media cuadra antes porque teníamos ganas de pasar al baño, obviamente ahí en la calle nomás, y entramos a la discoteca y todo bien en la discoteca, si el problema viene a la vuelta, cuando veníamos de vuelta. Resulta que salimos a las 4 y cuarto de la noche, o sea, de la madrugada, de la discoteca y ya, compadre, nos va. Salimos a la altura como del 15.000 y tanto, está por allá la Plaza San Enrique. Y comenzamos a caminar hasta la altura del 12.000 y tanto. O sea, caminamos aproximadamente como... A esto había pasado como una hora y cuarto, una hora y media. Y pasó la primera micro, donde un cuarto a las 6 de la mañana. Tomamos la micro, nos bajamos en Vespucio. Y después seguimos caminando como 10 minutos más. Después tomamos otra micro hasta Plaza Ñuñoa. Y después desde Plaza Ñuñoa llegamos hasta mi casa y ahí... En total, nos demoramos 2 horas y media en llegar a la casa. Ya hecho bolsa, compadre. O sea, ya totalmente... destrozado. Entonces aquí la gente, ahí lo resumí, lo tenía escrito en el fotolog, pero lo resumí. Y la gente me comenta, Juana dice, por ejemplo, uf, qué horror, te entiendo. Una vez me pasó lo mismo con mi hermano, andábamos en el Poncho Riero, que está en Lo Barnechea, allá todos andaban en auto, y los que no vivían cerca, No como uno que vive en Ñuñoa, claro, todos estaban cerca, pero ella no. Y Andrés también, un saludo cordial a Andrés Herrera también, que nos mandó. Bueno, eso se llama... La vida por el carrete, si fuera necesario. Puta, una vez con el té nos vinimos a las 5 de la mañana a pata desde la casa de una amiga. Caminamos como una hora para tomar la primera micro. Después a las 7 llegamos a Loreto, al camino Loreto, con camino Melipilla. Y en la misma onda que venías tú, caminando hasta la casa, llegamos cerca de las 9. Así que te entiendo plenamente. Bueno, la clásica también en Viña es de Reñaca hasta Viña caminando vuelta al carro. Pero mi hermano la tiene que haber hecho más de una vez. A mí me tocó una vez desde Valparaíso hasta Viña también, que es un poquitito más largo, pero tampoco es tanto más largo. ¿Dura tirada? Sí. Pero cometía más. Pero ahí por último es agradable, porque hay la orillita al mar, hay como que mirar, así como... La ventaja que teníamos nosotros es que íbamos en bajada por lo menos. Sí. Íbamos caminando para ahí, rodar. Una hora y media, pero en bajadita. Ah, sí. Está lo mismo. Se me fue la onda. Ah. ¿Vamos con eso? Sí. Nos vamos a ir con una sección del programa que es muy interesante. No le hemos puesto nombre todavía, pero es la sección que ponemos algún temita de película. La sección del recuerdo. Sí. O no del recuerdo, pero... Estoy seguro que en su época mucha gente bailó esta canción en la discoteca. Y ojo, porque es... ¿Cómo se podría llamar a esto? No es dibujo animado, es una... Serie infantil. Serie infantil, pongámoslo así. Escuchen esta canción y a la vuelta volvemos con algunos datos de los personajes. Sí. César y lo arruine todo. Bailan sin cesar, bailan sin cesar, hasta que aparezca César y lo arruine todo. Quien no baile César, bailan sin cesar, déjenme bailar, hasta que aparezca César y lo arruine todo. Bailan sin cesar, déjenme bailar, hasta que aparezca César y lo arruine todo. Que no baile César. Yo quiero expresarme. Déjenme bailar. Déjenme bailar. Mi cuerpo pide baile y ustedes no me dejan. Yo quiero expresarme, ser libre con mi cuerpo. Bailar es saludable, porque es la mala onda. Soy un gran bailarín. Yo quiero bailar. Baila con César. Bailan con César, hasta que aparezca César y lo alegre todo. Bailan con César, bailan con César, hasta que aparezca César y lo alegre todo. Que siga bailando, bailan con César, yo voy a bailar, hasta que aparezca César y lo alegre todo. Hasta que aparezca César y lo alegre todo. Y escuchamos. ¿Quién no tuvo ese rington? Yo no lo tuve. Es que yo no tenía celular en esa época. Sí. Pero era una serie conocida acá, ¿eh? Sí, hoy. Esta en Chile, es la y canción. Y en el mundo, porque después la daban. Oye, y esta canción la tocaban en discoteco. Yo me acuerdo más de una novela que la daban en discoteca. En su época tuvo como un año pegando fuerte, compadre. Sí. Esta canción para la gente extranjera tocaba en la discoteca. Un programa muy popular acá. A lo mejor lo vieron, porque lo dan en Nickelodeon. En México lo están dando también. Sí. En varios países. En Nickelodeon, en todo Latinoamérica. Bueno, los creadores de ellos fueron Álvaro Díaz y Peirano, ¿no? Los creadores del mismo Plan Z, Gato Bolívar, El Factor Humano, etcétera y etcétera. Vamos a hablar de alguno de los personajes. Yo soy seguidor de Álvaro Díaz y... ¿Sí? Completamente... Pero, sí, los cómics, sí, sí, me encanta. Ya, voy a partir yo. Tulio Triviño, conductor del programa. Los Triviño Tufiño son de una familia sencilla de Titirilquén, que ha tenido una importante participación en la historia. Don Estrafalario Tufiño fue el primer titirilquense que se tomó al seco una botella de pisco en la plaza de Titirilquén, cosa que ahora es una costumbre de la zona. A temprana edad, Triviño ingresa a la manada Apumanque de los Scouts, donde conoce a quien sería su gran amigo, el conejo Juan Carlos Bodoque. Juan Carlos Bodoque, ya. Su interés. Me quedé pensando en Juan Carlos Bodoque, que notable en la nota verde y la historia de Caca y todo eso. Caca Tulio, digamos la cosa. Sus intereses por el periodismo nacen cuando instalan el primer kiosco de diarios en Titirilquén. Pronto logra un importante puesto de reportero en el canal venezolano especializado en los escarabajos. Era un trabajo apasionante, pero aburrido, exclamaba él. A Venezuela lo va a buscar Juan Carlos Bodoque, quien le había conseguido el trabajo de conductor de 31 minutos. Hoy, Tulio Triviño no se considera un rostro de televisión, soy más bien una cara. Lo mismo, ya. Bueno, Juan Carlos Bodoque, que es reportero del programa. Su nombre verdadero es Juan Carlos Bodoque y Bodoque. Juan Carlos de Bodoque y Bodoque. Pero lo cortó para que fuera mejor recordado por el público. De sus 68 hermanos, es el único que desde pequeño manifestó una clara vocación por las apuestas y la fama desmedida. Ya era el scout más famoso en la historia de la manada a Pumanque. Cuando conoce a Tulio Triviño. Julio, sí. Es Julio el hermano perdido de Tulio. Yeah. Al contrario del autodidacta Tulio, un poco que estudió periodismo y se dedicó desde muy joven a sus dos grandes pasiones, el periodismo estrella y las carreras de caballo. Reconoce que su sueño íntimo es animar 31 minutos. Cuando Tulio se enferme, obvio, se apresura a señalar. ¿Qué personaje Juan Carlos Bodoque? Sí, a mí es mi personaje favorito. Notable Juan Carlos Bodoque. Bueno, y está el superhéroe también de la serie animada, Calcetín con Rombos Man. Dice la historia así: hace cientos de años, cuando en el mundo había solo piratas y Ron, dos calcetines con rombos hermanos se dedicaban a recorrer el mundo. Eran César y Ramón Quintanilla. Pero un maldito día, un pirata pata de palo se apropió de Ramón para calzarlo en su único pie. Se lo calzó completamente. César obviamente quedó completamente solo, convertido en un pobre calcetín guacho, hasta que se dio cuenta de que los calcetines guachos tienen extraños superpoderes. César se matriculó en la Academia Superior de Superheroísmo y tras años de estudios se especializó en la defensa de los derechos del niño. Hoy César Quintanilla, calcetín con Rombosman, mantiene una vida común y corriente en una cómoda de ciudad cómoda. Pero si alguien requiere de su ayuda, se transforma en uno de los superhéroes más de los últimos tiempos. Calcetín con Rombosman es uno de los superhéroes mejor evaluados de la encuesta de superhéroes, donde se le preguntó a la gente cuál es el superhéroe al que le confiaría la vida. Así es la cosa en el mundo de los superhéroes. Este aspecto de su profesión es muy poco conocido, por lo que varios de sus biógrafos han omitido parte de la biografía no autorizada del superhéroe. Pero no podemos estar seguros de que eso influya a la hora de sopesar la popularidad de él. Tal vez sea su voz masculina, pero cálida, tal vez sea su sabiduría, tal vez su aporte y postura. Ese era Calcetín con Rombos. Y queda un personaje también notable que Diego nos va a contar a continuación. Este es Policar. Notable. Top, top, top, top, top. Solo me pasa cuando me toca hablar en la radio. Cada vez que vengo alentando la previa. Como crítico de espectáculos, Policarpo es Policarpo Avendaño, ese es el apellido. Sí, no te Policarpo sé. Es especialista en arte, cine, casa, etc. Cuando joven tocaba el triángulo en un grupo de punk rock. Incomprensiblemente para él, lo corrieron después de dos presentaciones. Desde que empezó a trabajar en televisión, nunca ha faltado el trabajo y nunca ha tomado vacaciones. Como el excéntrico que es, Avendaño mandó construir una piscina con forma de piano en la terraza de su departamento, donde no se van. El programa tiene la misión semanal de elaborar un ranking musical basado en sus gustos personales. El ranking top, top, top, top, sí, top, top. Amistades y familiares. Es un poco chanta. También, perdón, será el único jurado del evento musical más importante del año, los Policarpos Top Top Top Agua. Impresionante. Hay otros personajes que lo podemos decir, así claro, que Mario Hugo, Mico el micrófono, que son reporteros. Balón Bombola, Tenison Salinas y Raúl Guantecillo, comentaristas deportivos. Eusebio Manguera, dueño del canal. El jefazo. Juanín Juan Harry, coordinador del piso del noticiario. ¡Estamos al aire, Tulio! Yuef, el grupo musical. Sí. ¿Cómo era? Latido, Latinos, Unidos, Hermanos, Hip Hop, Brother, una weá, sí, así. Casi me faltó una H, creo, sí, pero casi me salió. Ya. Bueno. Hip Hop, Hermanos, Brother, una cuestión así. Hermanos, sí. Los Hermanos Guarenes. Oye, el Guachimingo. El Guachimingo. Era un personaje como el Chupacabra, pero de la versión de los. Sí. Tienen un montón de premios. Sí, vamos a leer algunos de ellos. A ver, Diego, leemos. Sí, leete algunos, ya. Sí, rápido. Prix Genus, Iberoamericano, en la categoría Mejor Programa Infantil de 6 a 11 años, no ficción, programa elegido por los niños. Premio Telegrama, la categoría Mejor Programa Infantil. Premio del Círculo de Críticos de Cine, categoría de televisión. Único nominado. Único nominado en la categoría Aporte a la Televisión en los premios Apple. Ganador en el premio El Tesor 2004 en las categorías Música Popular, Rock, Diseño Gráfico e Ilustración, Dirección Programática de Televisión y Guión. Y tenemos la última, que es la organización Actúa Animal. Actitud Animal y la Federación Chilena de Instituciones de Protección Animal le entregamos, premio a Juan Carlos Borges por defender sus punzantes notas a los de su especie. Con la mejor nota es la ruta de la caca. La ruta de la caca. Que a dónde van los mojones después de tirar la caca, ¿no? Sí. Hay que decir las cosas por su nombre, sí. Tulio. Caca. Digámoslo. Caca, Tulio, caca. Las cosas por su nombre. Así que, bueno. Ahí estuvimos por un minuto. Sección. Un programazo. Todavía lo dan en Nickelodeon. Sí, yo de repente si lo agarro lo veo. Todavía lo están dando ahí en Nickelodeon. Sí. Oye, en pocos minutos más viene el programa. ¿A quién le importa? Casi digo no, es un error, pero no. ¿A quién le importa con Mario Quintero? ¿A quién le importa que te equivoques? ¿A quién le importa que me equivoque? Exactamente. Sí. Viene a continuación. Con Mario Hitchfeld, el jefazo ahí de la radio. La radio punto de el jefazo. Sí. Oye, ¿tú querías irte con un temita? Había un tema que sí. Tú habías puesto, pero que... El de Benassi. ¿Cuál? Ah, no. No, no, el de otro estaba por ahí arriba. Es que como me había tirado este y no lo pusimos nunca. ¿Cuál? Ese, el Royal. Ese, eso. California Dreaming, ¿sí? Ah, ya, ese es el que quería poner. Sí. Vamos con un temazo un poquito más como electrónico, ¿ah? ¿Eh? Sí. Estamos hablando de las historias de Discord. Este es un remake de una canción de Mamas and the Papas. Sí. ¿Verdad que te lo mostré la otra vez? Bueno, esto es Royal Gigolos, California Dream. House. estás escuchando Alentando la Previa. Ya, bueno, estamos aquí, estamos al aire, preparando el micrófono un poquito. ¡Estamos al aire! Es que nos falta nuestro Juanín. Juanín Janca. ¡Seguimos al aire! Es notable, ¿eh? Un día vamos a hacer un remix con todos los cajazos que hemos pegado en la radio de los programas anteriores. Oye, ya viene... ¿A quién le importa? ¿A quién le importa? No es que le diga digo a quién le importa, sino que viene el programa. A continuación. Sí. Oye, tenemos un saludo para... Benito Dártelos Peligrito, que es el perro de una amiga que mañana cumple años. Muchas felicidades, está de aniversario. Sí. ¡Ella está de aniversario! ¡Cumple un año el perro! El perro se... No los 10 capítulos de la ventana de Reyes, digo, dijo que no era aniversario. ¿No? Ya, no es pero... aniversario. Mira, en fin. Oye, este fue un programa con mucha información. De hecho, nos quedamos con algunas cositas por ahí para contar. Sí. Pero ya quedan 5 minutos y no nos gusta contar las cosas. Vamos a contarles rápidamente que pueden escuchar, se acabaron el pedazo final del programa, alentandolaprevia.blogspot.com, y ahí aproximadamente 24 horas más, sábado la noche, domingo la tardecita, más tardar, ya está el programa con Diego Los Controles, que se preocupa de subir el programa cada vez que lo hemos grabado. Sí. Y ahí lo pueden escuchar online, grabarlo, escucharlo y todo el asunto y comentarle a más gente las estupideces que hacen. Claro. Bueno, me están haciendo de atrás. ¡Oh! No sé. Calentito. Sí, pero es mi hermano, así todo que no... Hoy ya están hablando ahí de ser el sí. Grau. Debe ser el Grau el que te está hablando ahí, el los controles. Ahí está. Oye, nos vamos con un tema, nos vamos, no sé cómo. Vamos con un temita, ¿no? Vámonos rico. Elige algún temita así interesante. Te pusiste nervioso. No toquí, perdón. Pero todo esto estamos grabando el programa con cámara, así que todas las cosas que hemos dicho acá con Diego están siendo filmadas. Así que todo el toqueteo que tú me sabes que no se ve, se ve. No, si se ve, si ya, yo no lo hago para que no se vea. Ah, ya. Tomé los cortes y toda la weá. Sí. Atrás. Pesado, Alejandro. Voy a poner una canción que es como media techno, así para bailar, y que a mí me gusta. Pero por favor, tecno adelante. Y con esto nos despedimos, amigos. Recuerden que viene nada femenina. Así que esto es Pastora, no me llames Dolores, llámamelo. ¿Y cuándo nos encontramos? El próximo jueves. ¿A qué hora? A las 9 de la noche en www.nuesradio.cl y más información en nuestro blog. En fin. Y salud. El Fotolog. Sí. / alentar, ese es el fotolog, www.fotolog.com/alentar. Así que un saludo a muchas gracias a toda la gente argentina, de Panamá, de Perú, de ¿qué más nos falta? Venezuela México. Y México. Un saludo muy especial a la gente de Chile que nos ha escuchado. Muchas gracias, nos encontramos la próxima semana. Esto fue Alentando la Previa. Sola por Barcelona buscando follón. Ay, ay, ay. llámame Dolores, llámame Lola. La que siempre va sola por Barcelona buscando follón. Venga Manuel, que las cosas no se hacen solas. Va a tenerla, hay que querer.